Sinónimos de sándwich. Sinónimos en el mundo. En Panamá, emparedado. En Cuba, medianoche. En Uruguay, refuerzo. En España, bocata. En Italia, panini. En Chile, chacarero. Ya estamos en el último tramo de sándwich, alto equipo, y está todo el mundo. El Nico Suita anda dando vuelta, Vincenzo, está Julieta. ¿Cómo se llama la compañera nueva? Perdón. Aleida. Aleida. Y le mandamos, como la hija del Che. Exactamente. Y le mandamos un beso grande a Juli Oroz, que no pudo venir hoy, que tiene fecha esta semana y que está ahí tapado de cuestiones también, de organización, de fecha el jueves, va a estar tocando junto a Facu Gali. Entré a la página de la Defensoría del Pueblo, pero no estoy encontrando dónde firmar. ¿Usted me dice que es presencial esto? Para mí que sí. Bueno, hay que acercarse a la Defensoría, voy a seguir chusmeando. Pero está con nosotros ya Fabio Ramos. Es el momento de hablar de cannabis medicinal y de todas esas cosas que nos interesan y mucho. Hoy, ¿qué trajiste, Fabi? Primero, ¿qué tal, Mati? Muy buen mediodía. ¿Qué tal, Matías? ¿Qué tal, María? ¿Qué tal a los chicos detrás del otro lado y a los oyentes? Estos trámites siempre son engorrosos, Matías. Yo te diría que te armes de paciencia, que lo hagas tranquilo y... Pero ¿sabes cuál es el trámite? Si hay que putear a dueños, sí. Vamos a hacer una guerra entre inquilinos y dueños. Y los inquilinos somos mucho más. No nos pueden ganar, viejo. Escúchame, tienen que hacerle la THC nota Gervasio de inquilinos agrupados. Es un grosso, ¿eh? Es un grosso posta. Está ayudando un montonazo. Y ahora sacó, después voy a leer una noticia, pero la verdad que es un loco, yo lo conozco a él, es un equipo de trabajo, ¿no? Pero se están moviendo muy, pero muy bien, y lo que él dice es, si no nos organizamos nosotros los inquilinos... Exactamente. ¿Sabés qué, Matías? Bueno, el lunes pasado estuvimos hablando acá un poco, no estuviste, pero seguramente estuviste acompañándonos desde el otro lado. Sí. Sí, estuvimos acá con María y con Julián hablando de lo que fue esta experiencia piloto que se hizo en Uruguay con el testeo de pastillas, una experiencia de reducción de años muy interesante, ellos amparándose en que la tenencia y el consumo en Uruguay no es ilegal, por lo tanto, con la ayuda de gente de Energy Control, lo han hecho. Y traigo esto a cuento porque estoy viendo acá unos hermosos volantes que sí, han dejado yo me la acuerdo, gente de los derechos. Me acuerdo cuando fui a la primer Creamfield acá en Buenos Aires, creo que era la segunda Creamfield, me hubiese venido bárbaro, sobre todo esta que dice ketamina, que explica que, nada, dice tres pavadas, pero básicamente cuando llegó la keta acá a Argentina, Buenos Aires, estoy hablando hace 15 años atrás, nosotros la tomábamos como si fuese un caramelo. Y sobre todo asociada a la cocaína porque es muy parecida. Y he visto gente desmayarse al lado mío constantemente. Totalmente. Y acá hay nada, un pequeño papel que dice, ketamina, mira, fíjate, se toma así, se toma así, fíjate esto, estate con un amigo, tampoco te revela la Lo curioso de todo esto, lo paradójico es que Proderechos, esta organización de Uruguay, tomó la iniciativa de hacer esto por lo que pasó aquí en Argentina, en Time Warp. Es decir, ellos toman medidas por lo que pasa acá en Argentina y nosotros no hacemos nada. No solo no hacen nada, sino que le están viniendo a romper las guindas a todos los boliches que no se puede fumar. Exactamente. Ayer hablaba justo con un amigo que se iba a bailar ayer a las 7 de la tarde. No se puede fumar en ningún lugar. Traje a un compañero, vino por sus propios medios, por favor. Emilio, te saludo. Emilio Ruchanqui, periodista y autor del libro Un Mundo con Drogas. Bueno, él es colega mío en la revista THC, además trabaja en la TV pública y bueno, ha escrito este libro que lo ha llevado a viajar por diversos países del mundo. Pero bueno, cuéntelo mejor usted, Emilio. Bueno, el libro es una investigación en 6 países que tomaron un camino alternativo a la prohibición. Esos países son 3 europeos, 3 americanos, Uruguay por supuesto, Bolivia por la hoja de coca. Uh-huh. Ellos regularon el transporte legalizaron el uso de la coca dentro de su territorio. Estados Unidos, por el caso de Colorado. Holanda, por supuesto, con todo el sistema de los coffee shops y cómo fue esa lucha. España, con los clubes cooperativos, que es uno de los modelos que está ahora en Uruguay también. Son una de las 3 vías de acceso, el cultivo cooperativo. Y por último, Suiza, que es lo que más nos trae a la reducción de daños. Suiza es el país donde nace la reducción de daños. y lo que muestra en la investigación es cómo son las salas de consumo controlado de heroína, cocaína, dormicum, lo que tengas para drogarte, digamos. Salas donde sacas un turno para inyectarte, para fumar. Puede ser que ya haya leído esa nota, ya salió en la THC un informe. Salió un adelanto del libro, exacto, que es parte del capítulo con de fotos. Suiza. Exacto. Claro, en su momento estuvimos charlando un poquito sobre eso cuando fue también la presentación del libro, hablamos de eso, claro, era un adelanto de un capítulo de este libro. Bien. Y después la investigación tiene un punto importante sobre la cocaína, que no hay mucha investigación seria sobre cocaína, pero sí existió en un momento algo que se llama el Proyecto Cocaína, que fue una investigación cuyos resultados dieron que el consumo de clorhidrato no era un problema sanitario a nivel mundial, como se creía, ni nada por el estilo, y que era importante, por supuesto, que mejorar todo lo que sea prevención, etcétera, pero también investigar la hoja de coca con su uso medicinal, que fue lo que a Estados Unidos más le molestó de ese informe, por el cual Estados Unidos bloqueó ese informe y nunca lo se pudo conocer ni se pudo terminar en un informe de la Organización Mundial de Salud. Y también algo que es interesante, que acá no se conoce, pero que ya se está haciendo, que es la metadona. El uso de metadona para sacar a la gente que está con heroína y cuál es la historia de la metadona en Estados Unidos, que es una historia tal vez no muy conocida, porque Estados Unidos es el país más prohibicionista de todos, pero no sabemos mucho qué son las clínicas de metadona y por qué Estados Unidos, más allá de que impulse la guerra, en su territorio sí utiliza la sustitución y el mantenimiento con personas que llevan años y años de adicción y dependencia física a la heroína. Lo que yo sí sé por amigos es que ante el consumo de cocaína vos vas al hospital, le decís, mira, tengo este consumo y lo que le pasó, tengo esta, si se quiere, adicción. Y me acuerdo que mi amigo vuelve de la clínica y me dice que no le dieron permiso para ir a la granja, no es una granja, pero acá la reconocemos como una granja, porque no tenía la suficientemente cantidad de cocaína en sangre como para llamarse adicto para tratar. Entonces lo único que a él le quedaba era, digo, o tomo más merca para entrar al coso o me cuido yo solo. Claro. Lo cual es rarísimo. O sea, acá no sé si sabías de eso, pero sí, que uno puede ir. Sí, conocemos. A ver, el tema con las comunidades terapéuticas es que ahí es un limbo en el sentido legal, ¿no? Vos a veces vas por la calle y viste que dice sí a la vida, no a la droga, y un teléfono. ¿Y quién habilitó ese lugar? ¿Dónde queda ese lugar? ¿Quiénes trabajan en ese lugar? Hubo casos, por ejemplo, el año pasado rescataron a no sé cuántas chicas, eran más de 9. Sí. Estaban hacinadas. Estaban, sí. En verdad, una era hija de un pastor. El pastor la mandó a encerrar en esta comunidad terapéutica contra su voluntad. Entonces, se dan muchas situaciones y después está seguramente gente que trabaja bien, que creo yo que son las comunidades terapéuticas de puertas abiertas, que es la base. La ley de salud mental eso medio lo noqueó. Es un problema, no solamente en Argentina, sino en el mundo, porque el modelo de comunidad terapéutica se impuso en la legislación de muchos países y esta es una de las pocas enfermedades que la ley te obliga a curarte, digamos, ¿no? Nosotros no andamos atrás de la gente que fuma tabaco para decirle, bueno, anda a una comunidad, una granjita para dejar el tabaco. El tabaco es 10 veces más adictivo que la marihuana, 10, 1000 veces más adictivo que la marihuana o que otras drogas ilegales. Y está ahí y genera un daño enorme, igual que el alcohol. Entonces, ahí sí hay un problema. No existe cuánta cantidad, digamos, hay distintos tipos de usuarios. Eso es lo interesante de este trabajo del Proyecto Cocaína, que Wikileaks lo liberó y también lo liberó el Transnational Institute, al que le interese trabajar o que trabaja con gente que consume crack, paco, etc. Es que ahí sí hay investigación médica y reconoce varios usos, ¿no? Un uso recreativo, un uso instrumental, que es mucha gente que toma coca para trabajar y que es gente que puede tomar por años, pero determinada cantidad, etcétera. Y sí hay usos, hay abusos de gente que se toma, esto que decíamos de la ketamina al principio, ¿no? Que hay chicos que toman un montón porque no saben cuál es la dosis umbral o la dosis mínima y se hacen un daño muy grande, incluso se pueden llegar a reventar. Igual que tomando ketamina pensando que es cocaína, ¿no? Si vos pensás que la ketamina eso es cocaína. Eso yo lo vi, ¿eh? Yo lo he visto también. Es decir, gente que se tomó dos rayas de keta largas pensando que era cocaína o creyendo que era más o menos lo mismo y se reventó cuando lo que tenés que tomar es un granito. Sí, a lo sumo. No, en Pachá estaba Papá Noel, que murió de sobredosis, un amigo, regalando ketamina cuando no había y a la vuelta cayéndose gente, porque también la inconsciencia de uno es como al convidar, me parece que también uno tiene que tener una especie de porque si uno cuando va a comprar ya entra, es una cosa media rara, ¿no? Estás ahí en el Bior, se estás haciendo la tranza, pero ya uno cuando convida, me parece que ahí es también al tener el cuidado, porque para lo que uno es normal, tal vez para el otro, es algo que no lo vivió nunca. No, además hay determinadas sustancias que no tienen que ver ni siquiera con la tolerancia que puede generar. La ketamina es algo que vos podías conseguir en veterinaria, claro, en formato líquido, que lo cocinabas, sí, en un microondas. Uh-huh. Si digo más, voy preso, pero veamos. Ah, pero salió el informe, Chiche, sí, lo sacó, le mostró a todo el mundo cómo hacerlo y explotó la ketamina en todos los boliches, olvidate. Totalmente. Y volviendo un poquito también a lo que es reducción de daños y lo que comentaste recién, Emilio, de la metadona, yo no sé si esto en tu libro lo tocás bastante, pero es interesante este concepto también de sustitución de sustancias, ¿no? El tema de la metadona como para que la gente empiece a dejar un poco el consumo problemático de heroína o el consumo que tenga de heroína. También se está viendo en varios países que se está utilizando el cannabis, ¿no? No sé si esto en algún libro lo utilizás, pero dice hablado de usar marihuana para dejar algún consumo, sobre todo lo que tiene que ver con alcohol, con cocaína, también con pasta base, Colombia. O con tabaco. Mirá, hay poca investigación. En la revista incluso una vez hice una etapa hace bastantes años ya. La revista va a cumplir 10 años, la THC, hay que decirlo, va a ser este año. Gracias por decirlo, porque yo si no, no lo menciono y no es un dato menor. Mirá vos, Fiesta de la Flor cumple 10 años, Miss Bolivia cumple 10 años el otro día y la THC. Y sí, ya de a somos poquito. Somos unos pibes. Y no, es cierto que El cannabis puede servir, yo me acuerdo, dicho por gente que trabajaba en el Senareso, que es nuestro Centro Nacional de Rehabilitación, que en verdad se llama Laura Bonaparte, pero que ahora están volviendo atrás y lo quieren volver a llamar Senareso, ¿no? Que ahí había gente muy piola, etc. Que muchos chicos, por ejemplo, que venían de consumos de paco, por ejemplo, fumaban telaraña o fumaban marihuana. Telaraña, es decir... hay muchos tipos de adicción. Vos te vas a dar cuenta, por ejemplo, que hay gente que es adicta al tabaco, a la nicotina, y hay gente que es adicta a fumar. Entonces vos, a alguien le podés sacar la adicción a la nicotina, pero no la adicción a fumar, y va a seguir fumando, y no importa qué. Puede ser orégano. Entonces, yo creo que la... Digamos, ahí hay como muchas distinciones. La marihuana, lo que sí se ha probado es que, al ser... una droga que también tiene efecto estimulante. La marihuana tiene todo, es narcótica, es estimulante y es hasta psicodélica en algún punto, ¿no? Entonces, a veces para salir de drogas como la cocaína, etcétera, es una especie de negociación, digamos, ¿no? Es eso. La cocaína lo que tiene de bueno es que no crea dependencia física. Entonces, en ese sentido, la marihuana... La cocaína. ¿Es todo mental? Es, bueno, se habla también del cuerpo psíquico. Uh-huh. Es decir, el cerebro... También, el cerebro es un órgano simbólico y físico al mismo tiempo. Por eso tenemos psicólogos y psiquiatras. Uh-huh. Entonces, hay un tema de dependencia cerebral. Puede ser, o puede estar muy asociado muy fuertemente a, como el cigarrillo al café. ¿Entendés? Para ahí un merquero de muchos años, tomarse un Fernet a las 11 de la noche un viernes, se levanta, mira alrededor y se mete a la bolsa. ¿Dónde está el gordo? ¿Entendés? ¿Dónde está el tranza? Sí. Pero es solamente mental, digamos. No es lo mismo un heroinómano que tiene una dependencia física, que si vos le sacás la heroína o el tramadol, porque tenemos, se puede llegar a morir. Con el paco también es similar, ¿o no? No es tan adictivo. Sí, no, o sea, el paco es muy adictivo en el sentido, no adictivo, sino la forma que tiene es, te diría como violenta, como forma de consumo de, de cocaína. Bueno, no es clorhidrato, como forma, es alcaloide, digamos. Al entrar por los pulmones es mucho más rápido, etc. Yo creo que la marihuana sirve como droga de salida después de toda una negociación. Uh-huh. y psíquica, mucho más importante, digamos. Y también es un tema tabú en los centros de recuperación o en los centros de tratamiento más progresistas. Todavía sigue siendo un tema tabú que los chicos fumen marihuana, y no es un tema tabú que fumen tabaco, es muy loco. Claro. Fui a muchos lugares piola, claro, donde los, sí, pibes pueden fumar tabaco, pero si fuman porro no los van a rajar, viste, pero va a ser como, che, te mandaste una macana, pero escucha, me estás tomando alcohol, estás tomando tabaco, o sea, estás saliendo de años por ahí de tomar cocaína, o salís de un tema como el alcoholismo, viste. ¿Qué es? ¿Por qué fumarse un porro? Es un quilombo, ¿no? Si lo puede manejar. Sí, le da, como me acuerdo una vez dijo el mono de Capanga en la revista, el porro es todo lo contrario a la merca, digamos. Te da ganas de comer, te da ganas de dormir, y te dan ganas de garchar, ponele. lo último es dudoso, pero este personaje interesante el mono es un también. Personaje, claro. El mono es abstemio, por ejemplo. Es abstemio, cierto. Adicto al alcohol, digamos. Entonces, yo creo que sirve dentro de una estrategia más amplia, pero que es una herramienta, sí. También es interesante esto que tiene que ver con el uso de marihuana. La otra vez estaba recordando lo que decías vos, ¿no? En Zabaleta hay un dispositivo de esto que estábamos charlando antes de entrar acá al estudio. Estamos hablando de estos dispositivos que ahora se les menciona amigables y que recién decíamos, bueno, si está bien usar la palabra amigable o no, porque todos deberían ser amigables, ¿no? Y deberían ser amigables con todos, así a grandes rasgos. Lo que me contaba una de las médicas que hablábamos, que muy piola, gente muy piola que está ahí en la Zabaleta, contaba esto, que todo bien, vos hablás con ellos y la verdad que tienen muy claro los conceptos de reducción de daño, los llevan adelante, ayuda mucho a los chicos y tienen mucho consumo de pasta base, principalmente de pasta base, pero una de las normas que tienen en ese hogar, que los chicos van cuando quieren, es que no se puede consumir nada. Directamente no, ahí no se permite nada. Ahora, yo estuve mal porque no pregunté si le dejaban consumir tabaco. Seguramente tabaco sí le dejan por consumir. Por supuesto. Bueno, creo que los suizos, y eso está muy claro en el libro, lo que descubrieron y lo más importante, y esto es el principio fundamental de la reducción de daños, es que hay que hacer que el dispositivo se adapte a la persona y no la persona al dispositivo. Es decir, los usuarios, estando años y años criminalizados, no van a ir a un hospital, etcétera, etcétera. Y no, además, tampoco tienen por qué hacerlo. Pues tampoco estás obligado a curarte de nada. Ahora, hay un montón de gente que quiere consumir menos, conectarse con otras cosas y que sí iría una atención, consumir menos de lo que sea, alcohol, pasta, merca... Tabaco, sí, sí. Tabaco, pero no encuentra... el dispositivo, porque el dispositivo no está cerca, no se adapta a la realidad cotidiana que tiene. Lo mismo que el tema del éxtasis, etcétera. No son, el caso del éxtasis no es una población ni un uso riesgoso, ni es una población en riesgo, son pibes que van a una fiesta un fin de semana, pero puede pasar que alguien que no sabe tomar se tome tres pastillas al hilo y sí, cague, ¿entendés? O lo que decíamos de la combination, ¿viste? Pasa uno con una cosa, te convida, vos estás con dos bichos encima y no captás por ahí el riesgo, ¿viste? O no sos consciente del riesgo que te estás exponiendo. Por eso ahí vos sí adaptás el servicio, lo que hace Energy Control, de armar una carpa en una rave, en una fiesta. Bueno, ¿por qué no podemos hacerlo con Paco y por qué no en los lugares donde, los paqueros se pueden ir a bañar, a comer, también pueden fumar marihuana? Y si es Paco, digamos, también, o sea, nosotros lo que tenemos que pensar es que a otras personas no le decimos dejate de enfermar para atenderlos. A una persona que tiene la glucosa alta y que es diabética, vos no le decís, bueno, cuando dejes de ser un gordo de mierda te voy a atender. Entonces, ¿por qué tenemos todavía esa noción de alcohólicos anónimos o de narcóticos anónimos? Como, bueno, dejá de chupar y yo te atiendo. Mirá, no puedo parar de chupar. Entonces, bueno, pero el gran señor, mirá, yo en esto soy como muy categórico y siempre recibo como muchas críticas. Dios no es la opción terapéutica, no puede serla. Si alguien se hace evangelista y le va bien con eso, fantástico. Y hay muchos músicos, ¿viste? Pero el Estado no, sí, además de Juan, pero el Estado no puede ofrecer la iglesia como forma de tratamiento de las adicciones. Aunque, muchas gracias, sí, clarísimo. Aunque lamentablemente en el formato esto que tenemos de M&M va a estar difícil. ¿Dónde conseguimos el libro? ¿Cómo podemos...? Están todas las librerías del país. Bien. Yo creo que está todavía hay bastante stock. Tuve la suerte de poder hacer el libro con Random House Mordadori, es decir, poder estar en Argentina, Uruguay, bueno, el libro está en Perú, hace poco fui a Chile a presentarlo. O sea, creo que fue lo mejor de todo, digamos. Más allá de que obviamente que una investigación de tantos países y de tantos años nunca vas a ganar un peso con eso, pero sí te da la posibilidad, una editorial grande, de que llegue, de que esté en librería, y eso me enorgullezco, ¿no? Digo, tenés que ir a comprarlo a tal librería los viernes y los sábados, la clave es... No, ¿entendés? ¿Qué librería está? Quería agregar que está el Facebook de Un Mundo con Drogas. Está el Facebook de Un Mundo con Drogas y está la página mundocondrogas.com, donde cuelgo todos los documentos, taquigráficas de diputados del Uruguay, documentos del proyecto cocaína, documentos sobre el tema de heroína y metadona, está colgado ahí, lo podés bajar. Y mi idea con ese sitio es que en algún punto el libro te sirva como índice para bajarte el material. No hace falta que leas el libro, ¿no? Con que lo leas de prestado está bien y después irás a lo que te interese. Bueno, Emilio, te agradezco mucho por haberte acercado aquí a este espacio, Fabio, de los lunes que tenemos, que nos brinda acá la gente de la tribu acá en Sanguche. ¿Qué pasó, Mati? ¿Qué encontrado? No, pongo, creo mundo, que te equivocaste de página. Un Mundo con Drogas, sí, no, y me aparece esta, la otra, pero ahí me apareció. Un Mundo con Drogas, y si lo encontrás de toque, así lo buscás en Facebook y podés seguir leyendo la información. Está bastante clarito. Un Mundo con Drogas, ahí entrás en Facebook. Emilio Ruchansky. Así es. Buenísimo, gracias Fabio. Gracias a ustedes, Mati. Se nos queda corta, ¿viste la movida? Se nos queda corta, pero no importa. Perdón que nos pasamos, gracias Rasta, se nos pasamos un poquito, pero bueno, esto ha sido Sanguche. Nos reencontramos en el día de mañana a las 12 del mediodía, ahora es tiempo de radiografías por esta 88.7. Muchísimas gracias. ¿Y le gustó el Sanguche de Lunarín?